el cofre de vulgar hipocresía. Ante la gente yo oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. Y en la pista fatal de mi destino, y hubo un ser que cruzó por el camino. Soy campeón, sé que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso. Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Encuentros 103 Revolution. Nuevamente estamos aquí con ustedes, recargados como Matrix para empezar este 2014 que nuestra invitada y nueva compañera de proyecto me está recordando, porque suelo decir 2004 y es 2014. Bueno, en este 2014, que al parecer va a ser un año que le hemos querido llamar en este programa un año subversivo, pues nuevamente aquí estamos con Encuentro 132, nuestro primer programa de este año, y que bueno, pues tendremos una buena tarde para platicar con nuestros amigos de aquí de la propia cabina, con la gran Sofía de Roa, que es quien ahora va a iniciar este programa, pero que también se va a incorporar, también va a sumar, también va a confluir con nosotros en una sección que se llamará Patas Arriba. Y también del otro lado del Atlántico, como saben, siempre Encuentros 132 Revolution tiene un enlace, tiene una comunicación, tiene un trabajo constante de radio con nuestros amigos y compañeros de lucha de 132. Del otro lado del Atlántico tenemos a Coaxial, tenemos a Pablo, tenemos a Darío. Y que bueno, y como siempre, el que nos rescata de estas situaciones patas arriba, el gran César de Onda Sonora, que si no estuviera él no sabríamos qué hacer. Y que bueno, pues, como han visto ustedes en la promoción del programa, este programa quiere tener un diálogo encuadrado en 2014, un año subversivo. En la primera sección, Sofía nos tratará de leer un poco la bolita mágica hacia dónde va la situación aquí en España, desde una mirada de Madrid. Y después entraremos con nuestros compañeros de 132 para platicar sobre eso que se acaba de instalar en esta semana, que es llamado como el Congreso Popular. Una mirada desde distintos puntos de vista del 132 y en el marco también de lo que es ver este tipo de iniciativas, hacia dónde van, cómo son, cuál es su termómetro. Termómetro de cara a lo que sucede en otras partes del mundo. Luego, con el buen Pablo, nuestro buen Pablo de Internacional, nuestro buen Pablo Guillén, daremos a conocer un espacio, una colaboración que estaremos constantemente teniendo con Radio Ajusco, con este extraordinario programa que Pablo lleva a cabo, que es La Historia Se Hace Presente. Y finalmente, como en todos los programas, tendremos un cierre espectacular, que será el cierre de Patas Arriba, un programa que llevará de la mano la gran Sofía, y que bueno, esperamos que pueda ser de su agrado esta tarde, y que bueno, les pido como siempre disculpas porque esto es Patas Arriba, a propósito de ello, y que bueno, pues Sofía, te dejo el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos los que estáis ahí detrás de los aparatos de escucha de Agora Sol Radio. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a Eric por invitarme a esta locura que es 132 Revolution. Reconocer que me ha engañado, me ha traído un poco engañada, aunque bueno, sospechaba un poco que iba a ser esto. Y ahora, Eric, no sé qué esperas de mí, Bueno, Sofía, que claro que una de las cosas que hemos querido hacer con Encuentro 132 Revolución es salir nosotros mismos, como escracharnos en haciendo radio. Y que bueno, Sofía, que en esta primera sección, y que pues con esta sugerencia que nos has hecho de payaso de faleta, que sabemos que te encanta el flamenco, bueno, pues mira, que en esta idea de que lo hemos reflexionado, de que 2014, intuimos que 2014 va a ser un año subversivo. No tenemos conectadas todas las bolitas mágicas, pero creo que las intuiciones de las lecciones aprendidas, como viene trabajando la mesa de transformación, esas lecciones aprendidas, algunas pistas nos han de dar. Pero con esta mirada de un año subversivo que podría sí ser tentador, queremos que nos ayudes a entender cómo se mueve España desde Madrid o desde una mirada de Madrid para este año. Sofía, ayúdanos. Bueno, yo creo que es muy difícil de entender lo que está pasando, porque estamos metidos en una locura tan, tan grande y en un despropósito tan mayúsculo que no hay quien lo coja ni con pinzas la situación que vivimos, pues o que sentimos desde aquí, desde Madrid, ¿no? Sobre este país, el futuro del país, el futuro de Europa y el futuro del mundo mundial, Eric, que se nos escapa un poco. Y creo que no está mal empezar con la canción de Falete, de Payaso, porque por lo menos lo que sí que está claro es que vivimos en un gran circo, o en una parte es muy bastante circense. No tengo ni idea, Eric, de cuál va a ser el futuro, porque creo que lo de 2014, año subversivo, no podemos esperar a que el año sea subversivo, sino que los subversivos y las subversivas tenemos que ser cada uno de nosotros. Y eso es muy difícil y no depende del año en el que nos encontremos, sino que depende de cada uno de nosotros. Entonces, ser subversivos es una tarea muy complicada que requiere mucho cierto esfuerzo y también cierto sacrificio y cierta responsabilidad por parte de cada uno de los que formamos este pequeño mundo para poder conseguir cambiar las cosas. Entonces, lo que sí que es cierto, lo que sí que tengo cierta percepción, aunque quizás todavía sea minoritaria, creo que aquí en España sí que hay una masa crítica que está cada vez empoderándose más a través del día a día, de llevar a cabo acciones políticas de manera cotidiana, y eso está haciendo que todas las personas que trabajan desde sus barrios, no sé, en las asociaciones de sus barrios, en las asambleas de sus zonas, en los grupos de trabajo cercanos, creo que eso al final está creando un pequeño tejido social de personas que van haciendo mella y que podrán servir de colchón, o al menos podremos recibir los golpes que nos esperan de una manera pues más cuidados o más protegidos, ¿no? Gracias a cada una de las personas que con su solidaridad participan y cuidan lo común que hoy aquí está en España está totalmente siendo expoliado por parte de los poderes públicos. Qué bien, como dice Sofía, que cada uno tenemos como un código genético subversivo y que nos haría falta que se prendiera ese código subversivo que todos tenemos. Y que en esa medida, y que bien, me da a mí mucha emoción que esté parte de la banda, parte de los compañeros de 132, porque una manera que yo creo que hay que mirar lo que sucede, también hay que mirarlo conforme en otro lugar se van dando las cosas. Si bien cada lugar tiene de manera específica sus propias trayectorias, sus propias historias, su propia composición de elementos, pero yo creo que vale la pena ir mirando cómo se van decantando los hechos en otros lugares. Cuando la idea, Sofía, cuando quiero hablar con la idea de subversivo, es porque estamos viendo que ha arrancado 2014 y aquí en Madrid ha habido una serie de iniciativas que están arrancando. Yo estoy intuyendo que esta serie de iniciativas que vienen desde los ámbitos de la ciudadanía, desde el ámbito de lo social, están queriendo promover, impulsar una ruptura al sistema de partidos, pero inclusive creo una propia ruptura, sobre todo a la izquierda tradicional, y quisieran con esa ruptura de la izquierda tradicional ampliar por las posibilidades de otras izquierdas, y de ahí es en donde creo que ahora se está escuchando mucho ruido, muchas iniciativas que están caminando por ahí, y no sé si eso es una posibilidad, una orientación o algo. Sofía, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues es muy curioso lo que estás diciendo, Eric, porque sí que es cierto que por un lado estamos viendo, pues sobre todo en las encuestas, en las grandes encuestas como son las del Centro de Investigaciones Sociológicas, que lleva diciéndonos varios años que la gran mayoría de la ciudadanía muestra mucha desconfianza hacia las instituciones. Los partidos políticos son el tercer problema de los españoles desde hace muchos años. La corrupción es otro de los problemas, el paro, etc. O sea, vemos que lo viejo o lo que hasta ahora se nos planteaba como sistema institucional no funciona, pero toda esa desafección política no quiere decir que a la gente no nos interese la política o que estemos otras cosas, porque estamos viendo, como tú has dicho, nuevas iniciativas que quieren plantar cara y dar un paso hacia adelante hasta desafección. Supongo, Eric, que te estás refiriendo a iniciativas como, por ejemplo, el Partido X o Podemos, En Red, etcétera, nuevos, las propias mareas. Las mareas. Inclusive el propio 15M ampliando su perspectiva más allá de esta dinámica muy asamblearia que tiene, pero que miembros pues con una apertura o queriendo experimentar otro tipo de apertura están también en estas iniciativas ciudadanas. A ver, el 15M es está muy distribuido y el 15M está en muchas partes y yo creo que es difícil incluso hacer un mapeo porque es muy diverso las formas en las que se está fraguando, que como tú has dicho, pues eso, se ven en miles de proyectos y iniciativas en muchos rincones de este país. Y lo que estamos viendo es que de ahí se están construyendo cosas, se están construyendo iniciativas que tienen que al final ir exigiendo su espacio. Y lo están consiguiendo y de cara a estas tres periodos electorales que vamos a tener en este país, pues quizás se pueda ver si realmente quienes están apostando por un cambio pues somos capaces de llevarlo a cabo. Sí. Y a nivel político, yo creo que también es complicado porque lo que decías tú, que es asambleario, que es difícil tomar decisiones, eso es algo que se ha criticado mucho a los movimientos sociales, y también mucho al 15M, que si nunca se toman decisiones. Pero yo creo que sí que se está avanzando y que no todo el mundo funciona igual y que cada vez más el lema no propongas y haz está cuajando más y la gente sabe que no tiene tanto que proponer ni que debatir, sino que hacer cosas, participar mediante acción. Y se está consiguiendo. Ahora, a ver, es difícil ponernos de acuerdo porque yo creo que en todas estas iniciativas políticas la gente es muy desconfiada. La gente quiere proteger lo común, quiere proteger la democracia y no quiere volver a repetir las lógicas que estas instituciones en las que no confiamos vienen repitiendo durante muchos años. Entonces, hay cierto miedo a que se corrompa todo esto nuevo que está sugiriendo, que es algo también, o unas dudas muy naturales, yo creo, propias del ser humano, pero creo que puede ser el camino, y de hecho se está viendo porque se están tomando forma. Una de las cosas que llaman la atención, Sofía, sobre estas iniciativas es que están queriendo recuperar un concepto, digamos, que tiene muchas dimensiones. En los discursos de Podemos, en Red, una parte del 15M, las mareas y otro tipo de iniciativas están recuperando esta idea de las emociones, es decir, que el reagruparnos, el repensarnos como un movimiento con todas sus posibilidades, pero confluyendo y convergiendo, tiene que partir de recuperar las emociones. Y eso pareciera como muy, muy inmaterial, muy difícil como de hacerlo tejido, pero sin embargo, por las reacciones que se ve en las redes, en la prensa, en los discursos, está adquiriendo como un cuerpo esta idea de que recuperemos las emociones y que si recuperamos las emociones, recuperamos como la capacidad de podernos agrupar en torno a estos objetivos, que es de crear un momento de ruptura en el sistema de partidos y sobre todo en la izquierda y poder de ahí empezar a escalonar una serie de cambios. Pero ¿tú cómo ves esta idea de soportar todas estas iniciativas en torno a recuperemos las emociones? A ver, yo creo que la emoción está muy presente siempre, que no hay que recuperarla. De hecho, por ejemplo, al movimiento 15M, sobre todo en los primeros tiempos, se le acusaba mucho de emocionar. Y de, no sé, de que será más emocional que otra cosa, ¿no? Esa sensación de ver que estamos todos juntos, de que mucha más gente de la que pensamos está igual de oprimida que el resto y que juntos podemos conseguir que muchísimo más, etcétera. Entonces ahí hay una parte emocional muy importante. De hecho, yo creo que en general, no en estos movimientos, sino a todos, lo que nos hace falta más es pensar no solo a estos movimientos, sino sobre todo para que se expandan y para que crezcan. Hace falta más que nada pensar, más que buscar esa emoción. Muy bien, pues Sofía, con esta entrada que era como lanzarte al estrellato de Encuentro 132 y que nos platicaras un poco algunas directrices de lo que nosotros creemos que puede ser este año como de intuiciones subversivas, de la mano de esto que aunque parezca que es evidente, pero no, las emociones son tan líquidas, se van, vienen, y en qué momento pueden constituir una masa crítica. Yo creo que ahorita estamos viendo algo muy peculiar de lo que está sucediendo. Pues sí, Eric, yo creo que es buen momento para dar paso a los compañeros de México, porque yo creo que México es un país del que tenemos muchísimo que aprender. Así que a ver qué nos cuentan. Sí, mira, qué bueno que era la idea de que nos platicaras un poco sobre lo de Madrid, que los compañeros pudieran escuchar cuáles son algunas de las coordenadas de lo que está sucediendo por acá. Y qué bueno que de ahí quisiéramos hacer un puente y que se fuera ampliando esta conversación con la banda de 132 en el marco de algo que se acaba de instalar en la Ciudad de México, pero que tiene, por su definición de ser un acontecimiento nacional, la instalación de un congreso popular, que ese congreso, pues, por lo que se ha difundido y conforme la convocatoria, buscaba, pues, declarar que anulaba las reformas de Enrique Peña Nieto en materia energética. Aunque parezca, pues, algo que no es difícil de creer. Entonces, pero bueno, en ese sentido, una de las cosas que más enriquecen a 132 es la pluralidad de puntos de vista. Los compañeros, como movimiento, nos inscribimos al congreso, entre tanto, para poder estar ahí, presenciar si era una dinámica que pudiera estar apuntando, aparte de los objetivos, de los principios, de las propias luchas del 132, y que bueno, en ese marco, en ese contexto, queremos abrir aquí un pequeño debate, ser testigos desde los radioescuchas de Ágora Sol aquí en Madrid, cómo el 132 ha visto la instalación de este congreso, sus perspectivas, sus puntos de vista, de qué manera se está situando esto, inclusive en la propia experiencia de 132, que me parece que es muy rica como movimiento que ha logrado avanzar en novedosas dinámicas, como un movimiento que desde las redes y en lo presencial está tratando de construir. Así es que chicos del otro lado del Atlántico, compañeros, compañeras que están por ahí, veo en nuestra plataforma de Mumble, en nuestro canal de Mesa de Transformación, veo a Coxial, a Darío, a Pablo, a Ultralalo, a Raro, y que bueno, en esta primera parte queremos hablar sobre el Congreso Popular. Tenemos también reservado un momento para hablar sobre las policías comunitarias con nuestros compañeros de 132 Guerrero, pero que si les parece vamos dándole a esto de nuestro debate, este debate en el marco de lo que sucede. ¿Cómo vimos lo del Congreso? ¿Qué pasó ahí? ¿Con quién empezamos? Coxial. Como activistas, y es que Morena ya adquirió o sea, cumple con los requisitos de y Andrés Manuel López Obrador acaba de hacer, hizo una con la inauguración del, pues ya oficial, de Morena como partido. Y y lo que promete Andrés Manuel López Obrador en ese discurso inaugural es que, pues, ya Morena va a ser la primera fuerza política para el 2015, y que a partir de eso va a echar para atrás todas las reformas del gobierno peñista, ¿no? Entonces, digamos que a partir de eso, como empieza todo este asunto, de había obviamente un montón de hambre, no creemos que Morena pueda hacer eso. Y pues si Morena no puede hacer eso, también como que nosotros nos deja así como de, ay, ¿qué podemos hacer nosotros? entiendan que en ese canal se junta se juntan intelectuales y académicos y un montón de banda, para sobre todo periodistas, insisto, académicos, actores, ¿no? Gente, figuras públicas que en su momento, ojo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, en su momento fueron parte de o entusiastas de Morena y del López Obrador, pero que conforme López Obrador va reproduciendo en Morena los mismos esquemas que tenía en PR, que se supone que se forma Morena porque algo mal sucede en PRD, pues estos académicos, intelectuales se van alejando poco a poco de Andrés Manuel, ¿no? Y por eso llaman a este Congreso Popular. El Congreso Popular, en términos generales, comento, fue un buen evento, pues, cumplió con lo que prometió, es decir, juntó cerca de 2.000 personas para discutir un único documento, que era declarar ilegítimas a las reformas del gobierno de Peña, acordar algunas acciones para llevar a cabo ese cometido, ¿no? Entonces, hasta ahí estuvo bien. Ah, pero también el asunto de la organización, ¿no? Fue interesante también que tú tenías que registrarte de manera en una página diseñada para eso. El comité organizador revisaba, porque te pedían para registrarte en una especie de como de currículum que contaras quién, ¿no? A grosso modo, el comité organizador revisaba ese pequeño currículum. Una urna te a sorteo de manera aleatoria que te sacaban, y si eras candidato, o si estabas, porque ya en el Congreso, cuando se instala todo el si tú querías participar, tenías tu participación, estaba sujeta también en una tómbola. Entonces, a mí me parece que tenía que haberse revisado desde el principio cuando querías participar, pues tenías que revisar los mecanismos, porque siempre se hicieron públicos, y el Congreso cumplió con todo eso, pues. Entonces, como evento, creo que no decepcionó. Digo, si alguien iba esperando otra cosa, pues está como, a lo mejor se equivocó de evento, y se equivocó de evento y de cosa. ¿Cuál es el problema que algunos vemos aquí en este asunto del Congreso Popular? Es que fuera de un asunto simbólico, se nos acusaba, por ejemplo, a la banda de 132 de no ser tan radicales y de ser excesivamente simbólicos en nuestras acciones, pero esto cae demasiado en lo simbólico, porque, por ejemplo, fueron varias horas de oradores, o sea, clásico, ¿no? O sea, los organizadores se hacen como la apertura, dan discursos, ya se hacen invitaciones, y fueron abiertas, ¿eh? Por ejemplo, se nos pidió incluso, se nos invitó a nosotros como 132 a fijar un posicionamiento sobre este asunto de las reformas, y fueron de pronto algunas participaciones acerca del documento, que en realidad, pues, el documento es impecable, porque lo que dice es que las reformas de Peña son una chingadera, y pues que hay que declararlas ilegítimas. Entonces, si, no sé si me explico, el asunto era como irreal. O sea, toda esa gente, y que aparte es un chingo de gente de todo el país, y de pronto ahí como una especie de mini congreso, y votando en efecto que declarábamos ilegítimas las acciones del gobierno de Peña, y ¡zas! Y después de eso, como a los 20 minutos, se acaba el evento, porque a la hora de cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a hacer para que se haga realidad este asunto de no solamente declararlas ilegítimas, sino cómo cómo las vas a echar para atrás, pues ahí los organizadores como que es algo que no se... uno ni estuvieron a pensar, ni tampoco permitieron, y creo que, digo, ya es algo que se tendrá que preguntar a ellos, chance de que la gente dijera hacer esto y el otro y aquello, ¿no? En cuanto empezaron a escuchar que la banda decía, pues vamos a tomar las carreteras, vamos a ir a las gasolineras y, o sea, así de, ya, se acabó esto, señores, ¿no? Nos vemos en el Zócalo, en tanto tiempo, chido, gracias por participar, seguimos en contacto, que incluso cuando estaba antes, un poquito, unos minutos antes de que terminara el evento, yo iba oyendo cómo la gente, o sea, porque nos acercamos a platicar con compas de, pues que abiertamente venían de otros estados, y era así de, ¿cómo ves, compas? Y de, güey, no mames, o sea, vine desde tal lugar y esto está bien extraño, así de, ¿cómo? O sea, no sé si, o sea, él es como el asunto terrible, ¿no? Porque sí, todo, si todo cae en lo simbólico, también no, o sea, no puedes pedirle eso a un montón de banda que está dispuesta a participar y a rifarse y a hacer como un montón de cosas, ¿no? Yo creo que eso es complicadísimo. Sí. Y por ejemplo, él decía así de, estamos en una, o sea, él veía todo el asunto y decía, estamos en una crisis horrible como izquierda, dice, porque una opción que tenemos para participar son los partidos. Y dice, pero pues no, que, o sea, ya estamos como no estamos hartos de los partidos, porque él algún tiempo militó en PRD, y ahorita está como decidiendo si milita en Morena. Entonces dice, güey, o sea, o me voy a los partidos o me vengo a esto, dice. Entonces estamos como en una dicotomía bien horrible, porque en los partidos es todo negro y aquí es todo blanco, ¿no? Pero blanco y real, ¿no? Entonces se está bien loco. Oye, porque él dice, nada más para terminar, dice, no hay nada en medio. Dice, estamos en un viaje en el que no hay nada en medio. Y entonces es como izquierda, estamos perdidos. Quisiera tomar esto último, coaxial, esto último que dices, para que se pueda poner como continuidad del debate con los compañeros. Y es que me preguntaban del día de la instalación del Congreso a hoy varias gentes de por acá, que parece que uno de los problemas que siempre enfrenta México en su momento de transformación es que parte de las iniciativas que vienen desde la sociedad civil, desde los académicos, desde ciertos sectores que no necesariamente están en los partidos o que estén en los sindicatos o que estén en cualquier, digamos, instancia corporativa, es esta idea de replicar los modelos que el propio sistema político ha incorporado como característica de hacer política en México. Y de ahí parece que hay una correlación entre Congreso Popular, Morena, López Obrador, difícil de superar desde una mirada nueva de la izquierda. Yo quisiera preguntarle a Pablo. Pablo, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo poder transmitirle a los organizadores del Congreso Popular que la vía o la ruta de reproducir parte de las prácticas que de alguna manera o fuertemente se dan en Morena o López Obrador aleja o hace que iniciativas, grupos o inclusive parte del propio 132 no se encuentren en un espacio como para poder participar? ¿Cómo lo ves, Pablo? Pues bueno, Eric, muchas gracias por la invitación. Me escucha nada más para saber que me están escuchando. Ah, muy bien. Bueno, pues exactamente, yo quisiera primero, así para empezar ese punto justamente, saber cómo está el panorama político en México. Yo lo veo desde tres esferas, ¿no? Tres esferas que por lo visto tienen características en su constitución distintas, metodologías distintas y poderes distintos, ¿no? En principio tenemos a lo que es el régimen, ¿no? Al régimen del PRI, de Peña Nieto, que es un proyecto del neosalinismo, ¿no? Completamente neoliberal, indicando el Tratado de Libre Comercio, que se dedica más a hacer un negocio con el país que a llevar a cabo una política de gobierno o un proyecto nacional o soberano, ¿no? Justamente es la contraparte, es un proyecto de Washington, del cual sigue órdenes por ciertos intereses copulares y entonces lleva a cabo su política, ¿no? Además de ser completamente dictatorial, donde ya sabemos que ha habido varios fraudes desde hace muchas elecciones, y además completamente represor, ¿no? Y luego tenemos la otra esfera, que es la izquierda oficial política, que sería el PRD, y ahora el nuevo partido de Morena, que liderea Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esta esfera de la izquierda está en un momento de crisis y de debilitación, porque lo que es el PRD está completamente dividido. En principio están los que son los chuchos y demás agregados y nexos que tienen con el pacto con México, que es el proyecto de Peña Nieto, del cual en términos políticos está deslegitimizado, ¿no? Entonces tiene una situación completamente precaria esa esfera del PRD, y a la vista de la ciudadanía, pues completamente corrompida, completamente negra, completamente dudosa en cuanto a sus iniciativas de izquierda, etcétera. Y luego viene López Obrador, que es del nuevo partido de Morena, que pues evidentemente ha tenido ya mucha lucha dentro de la esfera electoral oficial, y no ha llegado a constituir sus objetivos, ¿no? Entonces lo que se ha dedicado a hacer ahora es a formar un nuevo partido, a tener ciertos ingresos, tratar de desligarse de este PRD que está mente ya a todas luces ilegítimo, y promoviendo en discurso pues cuestiones que yo le llamo como si fuera la reencarnación del Mesías, ¿no? O sea, diciendo nosotros vamos a abolir la Reforma, pero en términos generales y ambiguos no hay una propuesta concreta en la cual él esté expresando cuáles van a ser estas metodologías para llevar a cabo esto, ¿no? Ahora lo último que ha hecho fue demandar a Peña Nieto como traidor a la patria, que es interesante cómo se desarrolla, porque pues es el primer presidente en la historia que ha sido demandado, según dicen varios analistas en este caso, ¿no? Entonces, la cosa es, esa es la segunda esfera, ¿no? La izquierda. Y luego la tercera esfera es la ciudadanía, una ciudadanía ya harta del régimen del PRI y del PAN, con completamente dolida con una guerra del narcotráfico que ha afectado a muchas familias en términos de asesinatos, completamente en una ruina económica cuando tenemos 60 millones de pobres en el país, ¿no? Completamente antidemocrática, porque por más que uno pueda tener una propuesta, una iniciativa como ciudadano, no es escuchada e incluso es reprimida, ¿no? Entonces tenemos toda esta ciudadanía que se ha constituido también en varios movimientos, y de ahí viene el 132, ¿no? El 132 ha mutado muchísimo. El 132 en principio fue un movimiento ciudadano de una gran cantidad de personas, y ahora lo que queda del 132 son activistas que se hicieron de este proyecto, y de alguna manera en sus núcleos y en sus perspectivas llevan a cabo algunas acciones, ¿no? La cosa con el 132 ahorita, hasta donde yo puedo ver, es que se encuentra muy disperso. No tiene como una política o una estrategia en la cual pueda vincular todas las causas que en ella se encuentra, ¿no? ¿Eso es necesariamente negativo? No es negativo, pero si tú quieres ir contra el régimen, sí es negativo. ¿Me explico? O sea, me refiero a que tenemos un régimen completamente fortalecido y completamente represor, y requiere de la misma manera, si uno quiere tener una incidencia en ello, tener una fuerza de la misma magnitud. Ahora, no es negativo porque los diferentes integrantes del 132 pueden llevar a cabo proyectos nucleares en sus comunidades, pero siempre van a estar en la batalla en términos de la represión del Estado, ¿no? Entonces, una cosa es tener el objetivo hacia el Estado y otra cosa es tener el objetivo hacia lo local. ¿Me explico? Sí, aquí es muy similar, como bien sabes, y las causas por las que surge el 132 son muy similares a las causas por las que surge el 15M. También la situación y las críticas que le hacíais al gobierno de Peña Nieto son las mismas que les podemos hacer aquí al gobierno de Rajoy, aunque no es que sean tan como, o sea, no es que sea un gobierno de Washington, aunque un poco también, por supuesto, es más de la troika en el caso español más que el mexicano, pero es muy similar. Y aquí, después del 15M, pues como hablábamos antes con Eric, se han, aparte de las de la distribución de redes por todo el país de cercanas a este movimiento, han conseguido pues fraguar proyectos muy muy diversos y también políticos que quieren abarcar todo el país. Quizás el 132 puede hacer algo parecido. Exactamente, Sofía, eso es lo que creo que deberíamos de discutir dentro del 132, también ir definiendo qué es, pero qué no es lo queriendo, que somos ahora. No queriendo representar al 132 en sí, ¿no?, sino que surja un proyecto y que quizás la gente que se siente cercana al espíritu del 132 lo apoye, pero no que represente al 132, porque representar al 132 supongo que es muy difícil, por lo que yo entiendo hay personas muy, vamos, hay perfiles muy heterogéneos. Bueno, sí, esa es una discusión que a mí me parece que no me es tan relevante en términos de estrategia política. Por ejemplo, en el 132 se le reduce su pensamiento a ver si vamos a ser representantes o no vamos a ser representantes. Al final no importa si es el 132 o no, es la ciudadanía la que tiene que ponerse de acuerdo para contrarrestar esta política del Estado. Entonces ahora llegamos al Congreso Popular, ¿no? El Congreso Popular pretende ser un organismo para contrarrestar esto, las políticas, sobre todo de la reforma energética, ¿no? Pues, pero Pablo, a ver, perdona. Te quería preguntar en concreto por el Congreso Popular, con el que hablabas con Eric, con toda vez que habéis declarado ilegítimas las políticas de Peña Nieto, y te quería preguntar que ahora cuál es el siguiente paso, cómo se va a articular ese Congreso Popular, porque supongo que no bastará solamente con declarar ilegítimas las políticas. Y te voy a pedir que antes de contestar, que escuchemos una canción. Muy bien. regresamos aquí cuando son en España a las 7 de la tarde para seguir conectando con México, con nuevas incorporaciones. Tenemos al otro lado a Coaxial, a Ultralalo y a una persona que ya es muy famosa aquí al otro lado del Atlántico, que es la hija del maíz. Pues nada, saludarlos y muchas gracias por el comentario. Y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca, muy interesados en la colaboración con los grupos internacionales y comprometidos con todo para poder hacer el cambio para todos. Hola, hija del maíz, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno que te agradecemos mucho, has hecho un enorme esfuerzo por conectarte a Mumble. Sabíamos que tenías problemas y estábamos pues un poco en depresión, pero qué bueno que ya estás aquí con nosotros, que han iniciado el debate sobre el Congreso Popular Coaxial y Pablo, y qué bueno para tratar de poderte situar, y que también tenemos Ultralao nos pidió la palabra, pero digamos que para que también tengamos una voz de compañeras aquí en el debate. Le vamos a pedir a Lalo que antes de darle la palabra ahí, tú nos puedas también dar tus opiniones, tus perspectivas, tus puntos de vista sobre lo que es este Congreso Popular. Les platicaba yo aquí a los compañeros que hay gente que nos sigue aquí en Madrid, el 15M y de otros grupos, y que nos preguntaban, bueno, ese Congreso Popular de cara a lo que es el 132, ¿qué representa para el 132? Si es un espacio de posibilidad ciudadana, es un espacio distinto, de práctica política distinto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sobre todo, ¿cómo se va a articular? Sobre todo, ¿cómo se va a articular? Que aquí nos recuerda Sofía. Y si es una articulación que está encaminada a lo que está trabajando el 132. Sí, mira, realmente se ha manejado poca información sobre cómo se piensa articular, pero la poca información que se ha manejado es una invitación para que se conforme esta nueva institución, pero de carácter popular, ¿sí? Nosotros lo vemos como una experiencia semejante al Tribunal Permanente de Pueblos, con quienes también hemos colaborado, y que es una organización popular que es validada por el pueblo y que en este caso pues se han llevado algunas denuncias de diferentes poblaciones o comunidades que han sido afectados por las políticas que actualmente se están implementando sin la validación o sin la aceptación de la misma población, ¿sí? Entonces, al parecer vemos esta iniciativa como otra opción que tenemos para poder dar la lucha, sobre todo en contra de las reformas, que es como se planteó de un inicio el Congreso Popular. No, ahorita estamos en una fase, nosotros como movimiento, de exploración de este ejercicio. Tenemos muchas expectativas, tenemos quisiéramos, ¿no? Fuera realmente lo que se planea, un organismo popular que sea una institución, que sea para nosotros una institución legal, que eventualmente pueda desplazar a las ilegales, a las corruptas, que ya no queremos desconocer. En ese sentido es que asistimos a la primera reunión, y que si en un momento dado, si realmente se planea como una organización que pretende genuinamente ser ejercer un ejercicio de democracia genuina, pues nos tendrían que permitir participar en su propia construcción, y en ese sentido pues estaremos pensando las propuestas, como también las llevaron el día de antier los compañeros que también asistieron. ¿Y crees que este prototipo de institución que estás intentando poner en práctica se podría replicar o aparecer en otras ciudades de México? Sí, de hecho asistieron compañeros de toda la República y también de diferentes partes de la República. Del Movimiento 132 se pusieron en contacto con los compañeros que estamos aquí como comisión, no representamos a todo el movimiento, simplemente estamos como participamos como comisión para poder llevar la información al resto de las células y en función de ello pues definir cómo participamos. Pero sí, hay compañeros de toda la República, tanto del 132 como de otros grupos, que están interesados en conformar los congresos populares también en los estados. ¿Y estáis pensando, nuestro compañero que de momento habéis entrado en ese intento de anular la reforma energética del gobierno de Peña Nieto? No sé, por ejemplo, Ultragalo. ¿Cuáles serán las próximas temáticas a abordar o qué actividades tiene pensado continuar el Congreso Popular? Sí, bueno, tenemos una, la primera acción que pretendemos hacer es para el 18 de marzo, y bueno, fue principalmente lo que se discutió antier. ¿Qué es lo que vamos a hacer en función de que desconocemos a Peña Nieto como presidente y que desconocemos las reformas que hicieron? Entonces se planearon diferentes acciones y todavía no se ha tomado una decisión, pero se planearon, les voy a comentar, varios compañeros dijeron que podríamos hacer una huelga nacional, otros están bastante, podríamos decir, pues radicales, pero la situación lo amerita, que es, podría incluso conformarse un ejército popular nacional. Otros hablaron de abrir casetas en las carreteras. En fin, se dieron una diversidad de propuestas. Nadie estuvo en contra, sin embargo, no se votaron. Sí vimos ahí alguna con la organización, pero que les creemos que pues al ser un nuevo ejercicio, una nueva propuesta, pues esto es normal, hay que darnos tiempo de construirla y de que realmente funcione como queremos. Muy bien, hija del maíz. Muy bien, hija del maíz. Con esto llevamos un rico análisis que han hecho varios de los compañeros y compañeras sobre lo del Congreso Popular. Para ir como sintetizando, Ultralalo, ayúdanos para ir sintetizando cómo podríamos quedarnos en esta primera impresión de lo que ha sido el Congreso Popular. Confunde un poco. Sí, desde el principio quería hacer un resumen que creo que va a dejar de fuera muchas cosas que podrían ser importantes, pero también ya Pablo y Coaxial y Iris ya hicieron una idea bastante amplia. Y yo quiero decir dos cosas muy más puntuales sobre el Congreso y sobre el 132. Una es, el Congreso surge, hay que tomar en cuenta después del... surge después del infarto que tiene Andrés Manuel, y entonces a mí más bien me parece que muchos de los que convocan son intelectuales que venían participando dentro de Morena, ¿no? Y que en cierto momento ya no encontraron espacio para seguir actuando por este peso que Andrés Manuel siempre ejerce donde él participa, ¿no? Es una persona demasiado autoritaria, vertical, ¿no? Y que no toma en cuenta mucho de las voces que lo rodean, ¿no? Casi siempre lo que busca es gente que lo opere sus ideas o que la avale lo que está diciendo. Ese símbolo del dedito que dice si sí o no va a las cosas, pues es muy clásico de él. Entonces, a mí me parece que estos organizadores son los intelectuales que fueron saliéndose de Morena o vieron acotados sus espacios y que ahora, después de la enfermedad de Andrés Manuel, lograron hacer esto que podría llamarse la rebelión de los intelectuales, ¿no? Y que fueron entendiendo que su sola espesa moral no es suficiente para impulsar cosas, ¿no? Y que necesitan el músculo de gente. Y convocan a gente que también está harta, como ellos, de ciertas actitudes de los partidos políticos y también de Morena y de Andrés Manuel. Pero no creo que las convoquen para hacer algo distinto. Más bien, si dicen vamos a derogar las reformas de Peña Nieto, es porque eso da punch, ¿no? Porque aquí pega mucho, de repente, creer que puedes, a través de tu peso moral, revertir las cosas que es el gobierno, cuando eso décadas nos han demostrado que no es así. Entonces, creo que lo hacen con esa intención, ¿no? De tener músculo, pero no para hacer algo totalmente distinto a Morena o a Andrés Manuel, sino más bien saben que no puede prescindir totalmente de esta figura y de esto que ya es un partido ahora. Entonces, a mí me parece que es la juntar roncha, lo que ya le llamamos por acá, y tener fuerza para presionar a Andrés Manuel, ¿no? O sea, no creo que tengan la intención real de salir, como dice, se dice, de hacer acciones más fuertes, ¿no? De hacer una fuerza nacional para derrocar al gobierno. No, yo creo que más bien quieren tener la suficiente fuerza que no tuvieron en Morena, porque solamente eran individuos participando solitarios ahí, y ahora van a participar en bloque intelectual más un cierto músculo que están logrando conjugar, unir en a través del Congreso. No, hasta ahí creo que van a quedar cosas para explicar, pero me parece que es lo del Congreso. Y lo del 132 actualmente también parece que ciertamente hay muchos asegúnes, pero una de las cosas que está surgiendo del 132 es ser un grupo que guarda experiencias y no nada más una línea de lucha, ¿no? Hay vertientes dentro del 132, pero creo que hay una en la cual, si bien México siempre ha vivido una continuidad de actividad política de la sociedad, siempre repite esquemas que ya nos han llevado al fracaso, ¿no? Que solamente muestran el descontento. Y sí, nunca ha parado aquí en este país los movimientos sociales, pero sí se pierde mucho de lo que se logra aprender cada cierto tiempo y cada vez que surge un nuevo movimiento. Entonces, me parece que el 132 puede ser, o está siendo en alguna de sus vertientes, un grupo que sí está siendo un reservorio de experiencias para romper e intervenir de maneras más novedosas o más efectivas y tal vez no tan espectaculares, pero sí está logrando ser un repositorio de conocimiento y experiencias que van más allá de repetir cada cierto tiempo lo que hicieron otros movimientos. Creo que es mi resumen. En ese sentido, para que vayamos cerrando con este bloque del Congreso, chicos, compañeros y compañeras, Coaxial, has pedido el turno de palabra. No sé si quieras, veo que has estado ahí indicando que Ultralado ha sido más radical, pero ¿quieres agregar algo para luego darle la palabra a la hija del maíz y preguntarle a Isabel que si también quiere darnos su punto de vista para que podamos cerrar con este bloque? Adelante, Coaxial. Miren, yo nada más, no, creo que Lalo dijo todo lo que yo no quería decir porque me daba pena. Pero miren, algo que creo que, nada más para cerrarlo del asunto del Congreso, o mi punto de vista en torno a ello, estábamos, estaba justo después de que se da la votación de declarar ilegítimas las reformas del gobierno de Peña, estaba por ahí unos compas de Puebla, y creo que, de Tabasco. Y entonces un compa de Puebla dice, bueno, pero ¿cómo va el asunto de las reformas secundarias, no? Y yo dije, a chingas, sí, cierto. ¿Cuál es el asunto? En el mes que viene, al mes que viene, o a finales de febrero, empieza el periodo ordinario de sesiones. Y entonces ya van a empezar a discutirse, o sea, todas estas reformas energéticas, laboral, política, todas las reformas estas estructurales van a empezar ya a legislarse las leyes secundarias, ¿no? Es decir, el gran contexto del cual nos estamos quejando ya está aprobado. Lo que viene ahora es las reglas de operación. Ah, mira, ya están las secundarias desde ayer. Entonces, el asunto fue así de, bueno, ¿qué vamos a hacer en materia de leyes secundarias? ¿Cómo nos metemos a esa discusión? Y lo estaban diciendo los compas ahí. Entonces el asunto fue así de huevos. Entonces me acuerdo que yo, con 5 conocidos que tenía, que fue así de, metiste tu papeleta para hacer, para tener derecho a hablar, y unos decían, sí, entonces, así rápido, te estoy hablando como de 10 minutos, dijimos, no, pues es que hay que sacar a colación el tema de las leyes secundarias. O sea, está chido que simbólicamente digamos que son ilegítimas, pero sí hay que meterse a trabajar en ese pedo. El asunto es que después de que, cuando se empieza a escuchar este asunto de las propuestas radicales, y que creen, en serio, yo sé que hay puede uno ser muy entusiasta y el entusiasmo viene como de decir, vamos a juntarnos y podemos lograr algo, pero en ese momento los organizadores cortaron el desmadre, o sea, dijeron, ya, vámonos, ya sacamos, nos vemos en el Zócalo, chido, a sus casas, chicos, no anden pensando demasiadas cosas radicalosas, y ya, se acabó el evento. Entonces, ahí es donde creo que Eduardo tiene como mucha razón, o sea, en materia de acciones y de cosas que de veras, que no sea como un mero juego político, y juego político en el marco en el que lo estaba diciendo Pablo, ¿no? O sea, de esa esfera que maneja el Estado, que maneja todos los hilos, y esa izquierda que no sé, que parece que nada más está como en el tratando de hacer el contentillo de ese juego. O sea, de veras ahí, aunque uno quisiera ser como entusiasta y no ser tan y ser como moderado en sus críticas, el asunto del Congreso Popular huele a que de veras no se piensa en cómo, si no revertir, por lo menos atenuar este asunto de las reformas estructurales. Parece ser que si tú le escarbas y empiezas a ver como las conexiones más lejanas fuera del entusiasmo, estás viendo una obra de teatro en torno a los juegos de poder dentro de Morena y a Andrés Manuel y sus allegados y la gente que antes estaba simpatizaba con él y que ahora ya no, y tú parece que eres como un actor que le da peso a esa representación nada más, ¿no? Bueno, que miren que ya les quisiera pedir a para dar cierre a esta temática, porque tenemos que continuar con el programa. En una breve participación, hija del Maíz y Pablo, y decirles que bueno que hemos con esto abierto un debate. Hoy tenemos reunión de 132 por la noche de los viernes, inauguran los encuentros de los viernes, de los domingos pasaron a los viernes, y que podemos seguir, pero ahorita hemos tenido un rico intercambio de opiniones al interior del 132, y que por supuesto nos los podremos ir llevando a los demás espacios del 132. Entonces, Pablo, hija del MAS, ayúdenos, que es muy difícil sintetizar, porque no es un tema que tenga que cerrarse en este momento, sino da una, creo, imagino que para el 132 es una lección que se incorpora a nuestras lecciones aprendidas de lo necesario que es seguir trabajando sobre abrir espacios que en realidad vayan hacia otras prácticas. Entonces, cerremos con Pablo y con la hija del Maíz para luego continuar y darle un momento para que nos platique Hugo y los compañeros de Guerrero sobre el tema de la policía comunitaria. Adelante, Pablo. Ok, pues nada más que indicar un poco lo que dice Coaxial, que me parece muy importante. O sea, sí, efectivamente, a mi vista, ¿no?, de todas las opiniones que he escuchado respecto al Congreso Popular, pues carece en mucho de su sentido de una estructura, una constitución innovadora. Y bueno, lo que me parece es que hay una paradoja aquí, que tanto la ciudadanía como los nuevos movimientos de izquierda terminan siempre en lo simbólico, ya se ha dicho, ¿no? Entonces, lo simbólico funcionaba en un principio lo simbólico. Funcionaba en el sentido de hacer reivindicar más o menos cómo está la situación política del país, cuál es la emoción de la ciudadanía, es la tendencia y cuáles son sus propuestas. Pero creo que ahora tenemos que pasar de lo simbólico a lo efectivo, ¿me explico? Y hasta ahora no ha habido un movimiento, ni siquiera en el Congreso Popular, que haya promovido una táctica clara con pasos prácticos para realmente revertir la reforma energética, realmente revertir la alza del costo del metro, o etcétera, etcétera, que sean las tendencias de lucha, ¿no? Es importante también ver cómo es el poder. O sea, aquí en el Congreso Popular está metido Morena, hay integrantes del PRD, hay integrantes de Yo Soy 132, hay integrantes de otras organizaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar en el Congreso Popular como una cuestión innovadora cuando los integrantes son los mismos que vienen de otras estructuras ya de antaño y que efectivamente han tenido una repercusión contundente dentro de las políticas del Estado, ¿no? Entonces, creo que son las reflexiones que nos tenemos que hacer, ver si efectivamente el Congreso Popular puede ser una vía innovadora y que tenga una contundencia realmente en cuanto a revertir la reforma energética, que es la estafeta en donde se está agarrando, ¿no? No caer nada más en lo simbólico, no nada más hacer marchas en el Zócalo. Marchas en el Zócalo ya las hace López Obrador. O sea, ¿qué podemos hacer para realmente nosotros poder incidir dentro de las políticas del Estado y efectivamente revertir la reforma energética, ¿no? Muy bien, muy bien. Cosas de esas. No sé, esa sería mi opinión en cuanto a... al Congreso Popular. Muy bien, muy bien. Pablo, hija del maíz, para cerrar este bloque de lo que ha sido nuestro intercambio sobre el Congreso, quisiera provocarte con lo siguiente, y para cerrar y que nos vayamos todos con la provocación. El programa inició, este programa de hoy, de Encuentros 132 Revolution, lo que quería era lanzar un par de intuiciones, y es que 2014 es un año que nosotros intuimos será subversivo. Y subversivo no solo como en el sentido de lo que se pueda confluir y converger hacia adelante, sino también subversivo en cuanto hacia adentro. Entonces, ¿cómo podríamos, hija del maíz, viendo este primer panorama de la lectura que tenemos del Congreso, también tener una actitud subversiva hacia adentro del Congreso y tratar de sacarlo de esas prácticas que no nos gustan, que de alguna manera las identificamos con lo que existe en el sistema político? Dinos como cinco maneras de ser subversivos hacia adentro en esto del Congreso, en lo que podría ser esa pluralidad de 132, hija del maíz. Sí, gracias por la pregunta. ¿Podrías, por favor, cerrar tu micro, por favor? Gracias. Pues efectivamente la participación que pretendía hacer iba en ese sentido. La idea no tanto es ser subversivo adentro de, ¿no?, sino de qué manera nosotros podemos incidir en que este organismo, en que esta institución realmente sea lo que pretende o lo que hacia afuera está ofreciendo, ¿sí? Adentro, sí, entre los convocantes, están algunos compañeros que nos han apoyado al movimiento, entre ellos a Hugo Aboites, por ejemplo, que estuvo colaborando, apoyando académicamente a la mesa de educación, donde estuve participando. También está Virgilio Caballero, que estuvo también colaborando con los compañeros de la mesa de democratización de medios, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que es un medio que pueda funcionar para que, pues, algunos políticos, que también, por ejemplo, ahí está Noroña y otros, ¿no?, puedan sacar ventaja de ello, tendríamos que nosotros proponer actividades como las que, o acciones como las que menciona Pablo en la intervención anterior, ¿sí? Entonces, bueno, la importancia de participar es que, bueno, nosotros realmente demos cuenta de qué tan válido es el proceso. Ahora, antes del miércoles, el martes, muchos compañeros estuvieron comunicando conmigo y me preguntaban si realmente creía en esta organización. Y yo les decía que, como en el mismo 132, sí, también acudieron algunos infiltrados, sí, pagados, que ya han sido identificados, otros que lo usaron como plataforma para tener un programa, ya sea en internet o en Televisa, como ya lo sabemos. No nos vamos a poder librar de ese tipo de personas, ¿sí? Si realmente es un medio, es un espacio que articule diferentes organizaciones y que busque realmente incidir como en la toma de decisiones a partir de las decisiones del pueblo, pues eso es obvio que nos vamos a encontrar con ese tipo de detalles, ¿no?, o de dinámica, en las cuales, pues, efectivamente, como dices, Colibrí, pues sería importante que incidiéramos para señalarlas o para que podamos nosotros cumplir con nuestro propósito, que es el de la democratización, ¿sí? Una democracia real, y también que, en función de ello, pues estratégicamente nos tenemos que coordinar. Porque ya lo hemos platicado al interior del movimiento, nosotros solos no vamos a poder hacer el cambio, necesitamos que realmente hay una articulación entre todos los movimientos y que se sume más gente. Entonces, tenemos que efectivamente actuar de manera estratégica y también con la verdad, ¿no? Si nosotros tampoco pensar en caer en juegos políticos que no vayan encaminados a nuestros propósitos y que también vayan en contra de nuestros principios. Creo que eso es lo primordial. Y yo creo que eso es lo que le ha dado fuerza al movimiento, que sí cambia. Muy bien, hija del maíz, pues les quiero agradecer a toda la banda de 132 que han estado con el auditorio de Ágora Sol aquí en Madrid, que como ustedes saben, pues los distintos movimientos se siente pues muy chido que le pregunten a uno sobre 132, sobre México, que estén atentos sobre el Congreso y que bueno, y que nosotros podamos ser unos transmisores en este espacio de Madrid, en este espacio de los movimientos respecto del debate en México. Yo creo que es un debate que no está cerrado, para nosotros es un elemento más de lecciones aprendidas para analizar, para reflexionar, para situarnos en como pluralidad que somos en esa propia iniciativa. Les agradezco a todos que hayan estado esta primera parte con nosotros, a Sofía, que estuvo aquí con ustedes acompañándonos en el análisis, y que bueno, vamos, se nos ocurría para cerrar esto del Congreso, y que como fue en la Ciudad de México, escuchar un poco de la Ciudad de la Furia, me imaginaba que el Congreso iba a ser así como una cuestión de que encajara toda nuestra furia como movimientos. Entonces bueno, al regresar de esta primera, de regresar de escuchar la Ciudad de la Furia, platicaremos brevemente con Hugo y con los compañeros que estén de Guerrero para que pues nos den un poco de pistas, sobre todo al auditorio de Ágora Sol, para lo de las guardias comunitarias, la policía comunitaria. Entonces bueno, les agradezco a todas, hija del maíz, Isabel, Coaxial, Pablo, Ultralalo, a todos los que han estado, a los que se me hayan pasado, y que como saben, siempre este es un programa patas arriba. Quédense porque la última sección será patas arriba de Sofía, se van a super identificar con ella. Es una gran periodista, revolucionaria de medios, una agitadora subversiva, y que bueno, pues también les recuerdo que después de charlar con los compañeros de Guerrero, echaremos a andar un par de conversación, una conversación con el gran Pablo, porque haremos una especie como de vaso comunicante entre Encuentro 132 Revolución y las historias del presente de Pablo en Ajusco Radio. Entonces bueno, los quiero un chingo, nos vemos en la próxima y quédense en la radio. Bye. Deberás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré. Muy bien, después de este respiro de haber escuchado Radio Escuchas de Ágora Sol, Sofía, César increíblemente, cuando terminemos el programa hará una cirugía a todas nuestras cosas que se nos pasan aquí en el programa. Y que bueno, pues tenemos también aquí a otro tema que también está siendo de mucho interés por estos lados de España y por Europa en su conjunto, respecto de lo que está sucediendo con las policías comunitarias. Que si bien el tema se ha concentrado en las últimas semanas en Michoacán, con todo esto de que pues digamos que el nivel que ha alcanzado de contrariedad, de violencia, las guardias, la intervención del gobierno federal, el programa, las declaraciones de los dirigentes de las policías comunitarias, todo este escenario, este teatro que hay ahí. Entonces, bueno, aunque es un tema que se ha concentrado en Michoacán, pero como bien lo ha comentado algunas veces Hugo de 132 Guerrero, pues Guerrero tiene una experiencia al respecto sobre las policías comunitarias. Y aunque no queremos agotar aquí el tema, sino que la idea era que Hugo y los compañeros de Guerrero pudieran al auditorio de Ágora Sol darle algunas miradas de qué es el asunto de las policías comunitarias, que no es como que ahorita hubiera nacido, sino que ya hay una tradición, y Guerrero precisamente es una de las entidades federativas en México que sobre el tema. Entonces, bueno, bienvenido Hugo a Ágora Sol y adelante. Bueno, qué bueno que me dieras una introducción de lo que tú estabas hablando, porque es algo lo que dicen. Michoacán no tiene policías comunitarias, sino autodefensas, y ese es un error que la prensa ha hecho de manera constante al llamarle policías comunitarios a las autodefensas de Michoacán. No es lo mismo una autodefensa que una policía comunitaria. Según hasta donde yo sé, la única policía comunitaria que existe es la CRAC-GC, la cual está en conflicto, y hay una a la que hicimos la CRAC chiquita, que va a cumplir su primer aniversario, que es algo como entre POEG y CRAC, que es la CRAC y la POEG. En Guerrero existen esos dos bandos, si lo podemos llamar así. La CRAC es la que inicia o se funda desde hace mucho tiempo, hace ya 18 años, acaba de pasar su aniversario. Se funda con 8 integrantes, creo que son 8, entre comandantes regionales Nasabi y MEPAS. Y unos consejeros, y algunos lo fundaron por ahí de esos años del 95. Entonces se crea la CRAC-PC, que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Después viene, se desprende la OPOE, que empieza a trabajar en la Costa Grande. La CRAC-PC trabaja más en la Costa Chica, se podría llamar de alguna manera, o es como la cuna. Entonces llega la OPOE como gestora de proyectos productivos, mejoras en carreteras, en salud, en educación, este tipo de cositas, más a los programas sociales, a gestionar programas sociales, y en defensa de las tarifas altas de la CFE, que es como que con lo que empieza, ¿no? Era como su lema, no a las altas tarifas de la CFE en los pueblos, ¿no? Porque no utilizan luz y les llegaban recibos de 10,000, 11,000 pesos, y es ahí donde nace la OPOE. Que son uno de los fundadores de la CRAC, porque hubo un rompimiento en el principio, que es por lo que nace la OPOE. Entonces, en el 2000, como 2 años, no recuerdo bien, es cuando empieza el auge de las autodefensas acá en Guerrero, ¿no? Que la OPOE lo pone de moda otra vez, porque ahí estaba la CRAC, pero no se hablaba, o sea, hablaba de ella, pero no tanto como se empezó a hablar ahora a nivel nacional. Que es cuando nacen las autodefensas en Guerrero, con el levantamiento de de Olinalá, no, Olinalá después se vuelve parte de la CRAC. Sí, creo que es Olinalá. Y entonces ahí se crea más conflicto, porque la UPOEG, que no le pertenecían esas actividades de seguridad y justicia, se amplía. Y lejos de estar en el sector social como era antes, se amplía seguridad y justicia. Entonces empieza a tomar todas las autoridades que van haciendo, lo que van haciendo es como que cada autodefensa que va teniendo en esa parte o en las regiones que ellos trabajaban, irlas integrando a la OPOEG, que es la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Entonces ahí empieza un conflicto entre la CRAG y la OPOEG, ya que la CRAG empieza a decir, ¿sabes qué? No, mira, bueno, si hablamos de autodefensa, pues tenemos que hablar de paramilitarismo, lo mismo. Entonces empieza a haber ahí pequeños conflictos. Ahorita, de hecho, la CRAG se puede decir que igual está fraccionada. Hay unas casas de justicia que apoyan a otras, porque la CRAG es eso, son casas de justicia. Entonces, su sistema de justicia, ya pasando ese tema, para no entrar tanto en conflictos de la CRAG, que no sabemos mucho. El sistema de justicia de la CRAG llama mucho la atención, porque ni siquiera le llaman delincuente al que rompe una ley, porque en palabras de ellos es culpa de la misma sociedad que esa persona haya robado, haya matado, haya violado, porque no se le educó de la manera correcta. Entonces su sistema se llama de reeducación. Algunos ejemplos del sistema de reeducación: supongamos, no sé, yo mato a alguien, y entonces esa persona, un padre de familia, esa persona mantenía a su hijo y a su esposa, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar y darle dinero a esa señora, o sea, lejos de mantenerme encerrado y ese tipo de cosas, tengo que trabajar en el campo, me consiguen un trabajo y tengo que trabajar para mantener a esa señora y a su hijo, hasta que por lo menos haya cumplido una pena o hasta que esté reeducado, porque ese es un sistema de reeducación. Hugo, pero dinos, Hugo, para aprovechar tu experiencia y eso, y poderle dar estas pistas que le permitan al auditorio de Ágora Sur tener claridad. Que bien que uno de los problemas entre policía comunitaria o guardias comunitarios y todos estos conceptos es, de repente, la gran pregunta es si tienen que ver con elementos de justicia y civilidad o tienen que ver con elementos paramilitares. Entonces, ayúdanos, digamos, con una gran síntesis a hacer esta diferenciación, porque si bien en el marco, digamos, en el contexto actual que tenemos de crimen organizado y narcotráfico, pareciera que estos conceptos se diluyen o se confunden. Entonces, si bien podemos quedarnos con una idea que detrás de cualquier tipo de esta iniciativa social hay elementos de justicia y civilidad, pero también podrían haber detrás de ello cuestiones paramilitares. Pero sintetízanos, Hugo, esta diferencia para que digamos que eso nos pueda quedar en esta charla. Muy bien, mira, cuando hablamos de grupo de autodefensa no debemos de hablar de grupos paramilitares, o sea, aunque sea, es que es eso, un grupo de autodefensa es paramilitares. De hecho, los grupos de autodefensa, si se han fijado, o bueno, lo voy a decir aquí, avanzaron de una manera táctica replegando al narcotráfico. Y de hecho, hay un antecedente de que ex narcotraficantes están dentro de las autodefensas. Entonces, su táctica no es a lo de la policía comunitaria, o un guardia comunitario es elegido por la comunidad, y es todo un proceso de formación de la policía comunitaria. Le tienen que enviar un avión y todo este tipo de cosas, y sus funciones están bien marcadas en sus estatutos, porque hay eso, y en cambio en autodefensa carece de ello. No hay como que una función específica de los integrantes de una autodefensa. Es una cosa de, pues, acabar con el enemigo, se puede decir. Y Hugo, que has hecho una gran aclaración. Los grupos de autodefensa están más asociados a la idea de paramilitares, y las guardias comunitarias e inclusive las policías comunitarias tendrían que ver con más con un elemento de justicia y civilidad. Y en un entorno tan complejo, tan no de claridad de estas fronteras conceptuales por lo que está sucediendo, digamos, ¿cómo podemos ayudarnos a identificar que si un grupo puede tener una tendencia más a una concepción de autodefensa en términos paramilitares o de guardia comunitaria? Es decir, ¿qué elementos, siempre que escuchemos una nota del periódico o un reportaje de prensa, de televisión, y sobre todo considerando que la información global es una información que desinforma, pero cómo el auditorio de Ágora Sol, cuando piense o vea noticias en España respecto de este fenómeno, en tres ideas, ¿cómo podría concentrarse el auditorio de Ágora Sol de decir, bueno, creo que la información que nos están pasando a través de los medios es una información equivocada porque no están hablando de guardias comunitarias, sino de grupos de autodefensa? Danos tres consejos o tres conceptos para poder entender cuando la gente o el auditorio de Ágora Sol vea el tema de esto de las guardias comunitarias. Mira, la única policía comunitaria hasta ahora que existe es la de Guerrero, y de hecho está parada en una ley, entonces ten cuidado con eso. En Guerrero sí hay policías comunitarios, en ningún otro lado hay, nada más. Esa es fácil, sencillo. Tiene que ser una población indígena, ¿no? O sea, no por el mayormente indígena, que esté regido por usos y costumbres, y que prácticamente esté ejerciendo su derecho a protegerse, reconocido como pueblo indígena. Y es eso lo que es una policía comunitaria, es más que nada una organización indígena. Así empieza y así se ha mantenido. Muy bien, Hugo, pues muchas gracias con estos comentarios, que te quiero proponer que vayamos organizando una serie de, si tú y el grupo de Guerrero lo tienen a bien, el grupo de 132, una serie de cápsulas, de reportajes, y que podamos ir transmitiendo acá para el auditorio, los radioescuchas de Ágora Sol, respecto de este fenómeno, y que yo creo que vale mucho la pena y introducirlo conceptualmente, porque aquí se tiene una idea muy errónea de lo que está pasando, y que tú con estas pequeñas claves que estás dejando en el auditorio, pues ya son pistas muy importantes. Te agradecemos mucho a nombre de Sofía y de César tu participación. Te mandamos un gran abrazo, dale un abrazo al grupo ahí de 132 Guerrero, y seguimos con el tema. Y bueno, Radio Escuchas, vamos a ir a una breve nota musical, regresando con Pablo, rápidamente Pablo, que los tiempos nos consumen, para que hablemos de estas bases comunicantes entre Radio Ajusco y Encuentro 132. Que bueno, yo quería que, a propósito del gran José Emilio Pacheco y esta idea de recuperando historias, pues que cerremos este blog, regresamos con Pablo y que escuchemos un poco de algo que hace homenaje al gran José Emilio Pacheco. Casa acaso fue tu hermano quien te indujo? O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso. Papá dijo, este niño no es normal. Muy bien, Radio Escuchas de Ágora Sol, de Encuentro 132 Revolution. Regresamos a este bloque, nuevamente a este bloque de Recuperando Historias, que me gusta mucho que se llame así, Recuperando Historias, y que precisamente con esa idea y coincidiendo, confluyendo, convergiendo, encontrándome con mi gran compañero de lucha, Pablo Guillén, y que hace unos días acaba de iniciar programa de radio en Ajusco Radio, allá en la Ciudad de México, en los altos, diríamos, en los altos de la Ciudad de México, allá junto a los cupos de Viernes de Móvil. Estamos en directo que acabamos de entrar para dar paso a con la conversación con Pablo. Pablo, si estás por ahí, nos están comiendo los tiempos, pero no podemos dejar pasar este gran momento de platicar un poco cómo estará este vaso comunicante, esta colaboración, este trabajo de manera conjunta con la historia se hace presente, programa de radio que tú estás llevando a cabo en el programa o en la plataforma Ajusco Radio. Pablo, adelante. Sí, Eric, muchas gracias. Sí, pues mira, una cosa sería lo que es el proyecto de Ajusco Radio, que es un proyecto comunitario que sucede en un pueblo que se llama Santo Tomás del Ajusco, cerca de la Ciudad de México. Este pueblo tiene relación con la delegación de Tlalpan. Entonces la idea pues es ser un medio de difusión de información y de crítica para la ciudadanía que está en circunferencia de la radio de Santo Tomás Ajusco. Entonces tenemos dos canales, uno es a través de unas bocinas, se llama Santo Tomás Ajusco Kiosco Radio, porque el radio comunitario está abajo de un kiosco en el centro de Santo Tomás, y ahí tenemos instaladas unas bocinas donde a través de ella y también a través de internet. Entonces la idea es justamente pues crear todo un mecanismo político y social que tenga como objetivo fungir de apoyo o medio para la ciudadanía de Santo Tomás Ajusco, como también de alguna manera informar sobre las cuestiones nacionales e importantes y más trascendentales del país a través de internet, ¿no? Entonces a mí me parece genial pues ahora poder unirnos nosotros en colaboración, porque podemos ampliar también tanto la discusión ya a nivel internacional, a nivel Ciudad de México, a nivel nacional, a nivel Santo Tomás Ajusco, a nivel comunitario, etcétera. No sé cómo veas tú, Eric, este proyecto. ¿Y cuántos programas tenéis? ¿O cómo estáis cuajando esa programación? ¿O qué temas tratáis? ¿O cómo la estáis instituyendo esa radio? Claro, mira, nosotros nos transmitimos principalmente los domingos y tenemos alrededor de 10 programas. Hay programas de todo tipo. Tenemos un programa que es se llama, bueno, un programa para niños que transmite una maestra. Este programa para niños trata de acercarse a las problemáticas y a las inquietudes y a los aquejos de la población en cuanto a la infancia. Tenemos otro programa que habla sobre temas relevantes de la cultura, ¿no? Habíamos hablado anteriormente sobre Frida Kahlo, etcétera, figuras culturales mexicanas muy importantes pues para México, pues. Y tenemos otro programa que es de un chavo que es hip hopero, ¿no? Entonces atrae a todos los chicos banda de la población y fuera de la población de Santo Tomás Ajusco. Está mi programa de La Historia Se Hace Presente. Bueno, hablando ya específicamente de mi programa, mi programa lo que pretende es traer la historia a vincularla con los procesos o los acontecimientos de la hora. O sea, cómo es que han sucedido ciertas situaciones en el pasado que parecen tener ciertas similitudes con el presente. Un poco lo que hablábamos hace rato, decía Ultra Lalo sobre el tema de Yo Soy 132 y toda la política en México, que muchas veces parecen repetir los mismos esquemas. Entonces, en mi programa pretendo más bien hablar de esos esquemas que ya han sucedido en la historia y cómo han tenido efecto o trascendencia dentro de la sociedad y la política, y si es conveniente o no seguir bajo esos tipos de estructuras. Entonces, esta es como mi idea de programa. Se divide en dos partes. La primera parte es hablar sobre acontecimientos relevantes de la semana en México, nacionales, y la segunda parte es hablar sobre la historia de algún tema en particular. Por ejemplo, yo he hablado del jazz y la relevancia del jazz dentro del mundo de la esclavitud y cómo fue un efecto de liberador, o también hablé sobre la revolución industrial cuando hablábamos de temas de medio ambiente, etcétera. Traer esa parte de la historia al presente con el objetivo de hacer una reflexión y ver qué si nos conviene o no seguir bajo una lógica que ya ha sucedido, ¿no? Muy bien, Pablo. Pues se antoja, perdón, mi querido Pablo, se antoja que vamos a tener grandes tardes de radio, tanto aquí los viernes como allá los domingos, haciendo esta colaboración tan cercana, experimentando, porque de eso se trata hoy en día, experimentar, abrirse, darse paso a nuevas emociones. Y que bueno, mi querido Pablo, que te agradezco mucho que hayas tenido pues esa coincidencia, y yo también me agradezco tener esa coincidencia contigo, y que bueno, pues ya sabes que aquí tienes también a una gran periodista subversiva en cualquier momento la puedas invitar, a Sofía. Y que bueno, Pablo, pues te mando un gran abrazo, nos despedimos y estaremos muy atentos siguiendo y promoviendo aquí en las redes de España, de los movimientos sociales, de Ágora Sol, del 15M a Radio Ajusco, para que también se dé a conocer también tu programa, La Historia Se Hace Presente. Y que bueno, pues como lo habías visto en el guión, esta quedó muy bien, La Historia Se Hace Presente, en esto que yo le llamo Recuperando Historias. Entonces, mi querido Pablo, te mandamos un gran abrazo. Tiene que ver mucho con su programa, ¿no? Que al final, Pablo, lo que vas a hacer va a ser eso, mantener la memoria presente y que no olvidemos para no repetir errores. Muy bien, exactamente. Pues una última palabra, Pablo. Pues muchas gracias, mucho gusto, Sofía. Ya estaremos hablando para colaborar juntos y ver qué podemos hacer de proyecto conjunto. Muchas gracias, Eric, por la oportunidad. Por la oportunidad de permitirme participar y hablar sobre estos proyectos y bueno, a la expectativa de hacer muchas cosas juntos. Muy bien, pues no se vayan, porque lo siguiente es 15, 20 minutos, como somos así de desobedientes con los horarios y con todo, viene Patas Arriba, el programa esperado en todo Madrid, y que va a ser de Sofía, y que nos va, como siempre, a mandarnos una enorme energía para no perder nuestra capacidad de asombro. Gracias, Pablo. Sofía, ahora sí que el micrófono viene para ti, para que puedas hacer con esta cabina, con César. César siempre responde a lo que le planteemos, y que bueno, pues les mando un gran abrazo a todos. Gracias por haber estado aquí. Seguimos estando en encuentros, y no se vayan para escuchar Patas Arriba. Tiritando de frío, bajaban cuatro gitanas por la orillita de un río. Tiritando de frío, Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vas. Porque dicen que a veces se tarda el alma, se tarda el que empiezas el programa patas arriba y le terminas patas arriba. No sé si eso es muy normal, ¿eh? No sé si es muy normal o muy serio esto que estás haciendo, Eric, con este programa de 132 Revolución. Que, Sofía, que lo que se trata es divertirse. No sé por qué hoy me siento muy subversivo en no tener tanta seriedad en organizar y planear, porque creo que salen mejor las cosas y son más divertidas. Y yo creo que tú eres especialista para darle ingredientes a eso, a ese aparente caos, pero tú eres mágica para ese toque. Sí, muchísimas gracias, Eric. Eric, desde luego, gracias por tus palabras y gracias por invitarme a ser partícipe de este programa, que me parece muy interesante, a los invitados que has traído de México. Darles las gracias a ellos y por el trabajo que se puede intuir a través de sus palabras que se está haciendo allí, como en todo el mundo, Eric. Estamos viviendo en un hervidero de protestas y de ciudadanía pidiendo participar, diciendo basta a la ruina en la que nos están llevando una pequeña élite. Sí, sí, Sofía, que parece que no es una de las cosas que yo creo que en algunas ocasiones te he escuchado con mucha profundidad, es que no es evidente a veces lo que está sucediendo. Y tenemos que tener mayor apertura para mirar las cosas. Y yo creo que en eso que sucede Es difícil verlo y es difícil tomar un poco de perspectiva, pero quizás si nos fijamos en las pequeñas cosas que pasan a nuestro alrededor, lo podemos extrapolar a una visión global, que de lo local se puede ir a lo global y ver que muchos de los problemas que tenemos aquí los compartimos con mucha gente en el mundo. Sí, sí, sobre todo porque sabes que, Sofía, los problemas que hoy en día nos tocan vivir en el cotidiano, yo creo que nos despistan también. Yo creo que nos despistan y pareciera que nosotros a veces tenemos la seguridad de tener las coordenadas y yo creo que estamos bastante despistados. No, pero es que lo más complicado, Eric, aparte del despiste, sí, el despiste general y la droga que llevamos encima. A veces que nos echan por todos lados, es muy difícil escapar a la droga que nos echa el sistema por muchos medios. Lo más difícil es la lucha contra nosotros mismos. Tenemos que luchar contra nosotros mismos para desaprender muchas de las cosas que parecían normales hasta ahora y que hay que trabajar para ello. Yo creo que acabas de decir la palabra clave de 2014, y no me equivoqué, 2014. La palabra clave de 2014 es desaprender. Pero para eso hay que aprender a desaprender, porque no es evidente ni obvio. Y a veces no damos tiempo a ello. entre lo que metidos entre este fuerte escenario de que parece que todo se nos recorta de frente, de lado, arriba, abajo, no nos damos un respiro para ver qué tenemos que desaprender, porque con lo que hasta este momento aparentemente teníamos como un conocimiento, un saber que nos permitía estar, ser, desplegarnos, replegarnos, pues resulta que tenemos que aprender a desaprender, que eso cambió. Y que de Latinoamérica, precisamente, Eric, de donde tú vienes, ahí tenemos mucho mucho de donde rebuscar y muchas mucho conocimiento que absorberos para aprender un poquito. Sofía, con eso de desaprender y con este inicio de la conversación, cuando yo te propuse vamos a hacer patas arriba, ¿qué pensaste? Dinos, ¿qué pensaste? Llévanos ahí, llévanos. No nos despistes, lo que queremos es que nos digas al auditorio de Radio Ágora, al auditorio de México, a los auditorios, díganos por qué te me estás esquivando y yo sé que traes una sorpresa ahí. Dinos, ¿qué habías pensado con patas arriba? Eric, no crees tanta expectativa porque luego vas a decepcionar aquí a la audiencia. Así que... No, Eric, por supuesto que patas arriba porque... Dije que sí, pues por hacerlo contigo, Eric. Básicamente. No hay más trucos, lo siento mucho. Muy bien, pero digamos que una periodista como tú que es capaz, un día es capaz de escaparse a Turquía, ahí donde las cosas estaban dando, o a cualquier otro lugar en donde las cosas se están agitando, se están... supongo que esa periodista tiene el doble de miradas que cualquier otra mirada, ¿no? Tú tienes como muchas miradas a la vez. Tienes, digamos, más posibilidad con esa intuición de periodista que tienes. No sé qué decirte, Erike, porque es que hacen falta muchos ojos y muchas veces estamos más ciegos de lo que vemos aunque seamos periodistas. Es muy difícil distinguir también los reflejos de la realidad y las imágenes oníricas, que también parecen realidad y que no lo son, Eric. Es muy difícil, eso no porque tengas el carnet de periodista tienes más desarrollado lo que pasa en el mundo, al contrario, a veces también los periodistas estamos muy viciados por nuestras propias rutinas y muy ciegos, sinceramente, lo que pasa y muchas veces perdemos el norte y no sabemos diferenciar realmente hacia dónde tenemos que dirigir nuestro trabajo. Pero digamos, Sofía, que haces un trabajo que no es el trabajo que está ahí como de formato, como hasta de cliché de los medios comerciales, de los medios al servicio del sistema, sino... Digamos que tu periodismo también es un periodismo de múltiples intuiciones, ¿no? Yo creo que has aprendido desde que estabas en la experiencia de comunicación del 15M a desarrollar intuiciones sobre la complejidad de los contextos. Y yo creo que desde ahí has ido acumulando una enorme experiencia y que casi quiero pensar que esa experiencia tuya ya es como textual. Yo creo que ya te escucho hablar luego y ya eres una multiplicidad de lenguajes, una multiplicidad de símbolos. De repente te veo que nos permites movernos a la vez en múltiples marcos de reflexión y yo creo que eso es como patas arriba, ¿no? Patas arriba quiere ser como... casi intuyo que lo que tú quieres hacer con patas arriba es estar en el micrófono, pero que ese micrófono a la vez son muchos micrófonos, tratando de hablar múltiples lenguajes. A ver, Sofía. No lo sé, Eric, veremos a ver. Esto solo es el principio. Esto solo es el principio y ya sabes que nosotros vamos despacio porque vamos lejos, así que no importa este primer acercamiento a 132 Revolution, puede que no tenga nada que ver con el siguiente, etcétera, etcétera. Simplemente me parece bien tener este espacio para dialogar contigo y con toda la gente de México, a la que se le agradece mucho también que te apoyen a ti, Eric, y podáis hacer todo este programa en Agora Sol. Y respecto a lo que decías del tema de comunicación y 15M, pues obviamente dentro del 15M hay una red de gente que quizás se ha dedicado mucho al tema de comunicación. Hay muchos medios que han surgido, como Agora Sol y muchos otros, y que nos ha dado muchísimas herramientas para hacer cosas muy, muy diferentes, y que sí que están, por supuesto, que quedan ahí en el bagaje de cada uno de nosotros. Y que en esas historias que casi me aventuro a decir que eres como una experiencia de historias. En esas historias diarias que te vas haciendo cuando te vas a tu máster, a Media Lab, cuando estás entrevistando, cuando estás reflexionando, cuando estás mirando al mundo desde esa posibilidad de comunicación, Sofía. Y que bueno, pues la radio alternativa tiene esas posibilidades de jugar con el saber, con el conocimiento, de darle un giro, Sofía. Sí, bueno, pero de términos, también has dicho una palabra que a mí no me gusta especialmente, que es alternativa. Para mí, por ejemplo, aquí en Agora Sol, que hemos estado muchísimo tiempo con Pan y Circo y lo que quede, yo nunca me lo he tomado, otro tipo de periodismo que pueda haber hecho, nunca me lo he tomado como periodismo alternativo o como contrainformación o con ningún tipo de adjetivo. Para mí me es indiferente el medio o el tipo de recursos con los que hagas el periodismo. Para mí va a ser periodismo igual. Y entonces, ¿dónde lo alcanzas a distinguir? ¿Es necesario distinguirlo? ¿Es necesario marcar una frontera? No de los otros y nosotros, sino quizás algo que se haga desde otros recursos de análisis, desde otras posibilidades colectivas. Es decir, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Hacemos una radio? ¿Hacemos una comunicación? Hacemos un diálogo con el auditorio, pero que tiene estas características. Yo creo que depende de las personas que lo hagan, básicamente, Eric. Yo creo que es así, porque en todos los medios podrás encontrar periodistas buenos, periodistas malos, periodistas malignos, periodistas tenebrosos, periodistas con miedo, periodistas que pasen de su trabajo olímpicamente, y también aquí. Es decir, creo que depende de quién lo haga y con las intenciones con las que lo haga. Y bueno, y dinos, Sofía, en esto, ¿por qué flamenco, Sofía? ¿Por qué el flamenco te acompaña en la radio? Ves, ahí sí que me das en los sentimientos y en lo emocional. Me encanta el flamenco. Me ha seguido toda mi vida, y que me lo ha transmitido mucho mi padre, y siempre me acompañará para los restos, me da mucha fuerza. Así que espero que a la gente de México les haya gustado y que es muy difícil, que hay mucha gente que no le gusta, porque es muy difícil a veces escuchar flamenco, cuesta un poco para la gente que no haya tenido la oportunidad o que no haya tenido el interés suficiente, etcétera. Pero desde aquí animar a escuchar flamenco, que es una música que llega muy dentro. Muy bien, pues Sofía, nada más pedirte para que nos demos una idea, porque supongo que los radioescuchas de México, de Agora Sol, de ese universo que te escucha, pues esperarán el siguiente Patos Arriba, que este ha sido como el anuncio de que vienes a Encuentro 132 a ser tuyo, o también te empoderas en Encuentro. El objetivo es crear un poco de misterio, porque yo creo que no ha quedado muy claro aquí el papel que va a cumplir esta función Patas Arriba, pero es que es así, no podemos adelantar todo al principio, Eric, y así dejamos un poco, pues, con esa incertidumbre del día a día. Eso nos gusta, que podamos saber que va a haber un programa de radio en donde no sabemos qué va a suceder. Si vas a estar en la cabina, si vas a estar aquí en el Centro Social Seco. Si, no sabemos dónde vas a estar con Patas Arriba, pero eso nos gusta que nos digas que va a ser todo como de sorpresa, ¿no? Y que inclusive podamos como imaginarnos. Pero ¿tú crees que haya posibilidad un poco de saber, o te quisiéramos pedir que nos dijeras qué nos podemos imaginar, qué hay detrás de Patas Arriba, qué hay detrás de Sofía en este momento, qué hay en su cabeza? No sé, Eric. Bueno, pues muy bien, Sofía, que sé por dónde vas. Y no voy a decir palabrotas en estos micrófonos. Solo te digo eso. Qué bueno que te agradecemos mucho a nombre de todo lo que hay detrás de este de esta posibilidad. Que queremos que lo hagas pues muy desde donde tú lo concibes, que es un espacio. 132 Revolución no quería ser un espacio de nadie, quiere ser un espacio, o quiere ser un espacio de todos, quien quiera tomar el micrófono en México acá, encuentre en eso de 132 Revolución un espacio, un clima, una empatía, un lugar donde estar sin pedir aprobación de nadie, sin pasar el guión por el sello de quien la autorice. Entonces, bueno, pues Sofía, patas arriba, es la sección que pues te está esperando desde hace mucho para que tú pues con tu experiencia y tu imaginación pues sí, no, nosotros sigamos reto, intrigados cada programa. Es un gran reto lo que me has planteado aquí, Eric, y intentaré hacerlo bien. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, pues vamos a dar por terminada esta emisión de Encuentro 132 Revolución, que ya saben que en las próximas semanas pues tendremos que echar a volar nuestra imaginación, porque Sofía de seguro tendrá muchas sorpresas de cualquier tipo. Aquí estará ella con nosotros, por supuesto que también César que se ha acoplado muy bien con nosotros, se ha hecho cada vez un profesional para este tipo de programas tan difíciles, tan de desborde, tan fuera de la cuadratura, y que bueno, pues a nosotros nos seguirá encantando tener aquí a Sofía, o más bien que Sofía nos permita compartir la radio con ella, también con este siempre ha sido un programa que quiere ser pues la posibilidad del espacio para los compañeros del 132 y de otros movimientos, y que bueno, pues nos despedimos, gracias a todos, estamos en contacto, y que bueno, pues en cuanto el gran César de Onda Sonora nos pase el link, se los enviamos para que puedan escuchar lo que hemos hecho esta tarde de radio. Bueno, pues un abrazo, abracitos voladores, y que se la pasen bien. Que la tierra